pretendo hacer un tema de amor. El caso es desahogarme. El caso es desahogarme. Tampoco pretendo que me entiendas. Pero a pesar de todo, quiero que escuches esto. Escuches esto. Vivo de las ilusiones mientras mientes cada día. Amor, al parecer cobarde si te veo y me escondo. Me has mentido tanto en poco tiempo que nado en mentiras. La excusa no es la ilusión porque por amor fui tonto. Tantos llantos en mi cara no sirvieron para nada, pero ya te darás cuenta que quien quiere algo lucha y nunca para, y dejaré que el tiempo decida siempre nuestra respuesta. Porque tú haces que me sienta estrella y entre ellas estás tú. Por iluminar mi voz eres la luz que en mi corazón destella y la huella que dejaste clavada en mi corazón. No me merezco estar en un juego de tres porque mi amor lo comparto solo con lo que más quiero. Él no te quiere, date cuenta y no lo ves, y no espera que hable el tiempo tanto como yo lo espero. Yo tengo un recuerdo que en mi cabeza no falla. Fue ese día en la playa, supe valorar tu abrazo. Por el calor que recibí de tu toalla y mi cariño siempre estalla si recuerdo tu rechazo. Pude rozar tus labios, no fue mi objetivo, y si consigo darte un beso no vas a secar mis penas. No. El hecho de que sea bonito, tú eres el motivo, y sigo recordando ese momento en la arena. Y no te entiendo cuando dudas de mi aprecio. Voy despacio, piso el freno para no crear más causas. No me arrepiento al decirte que te quiero, porque puedo ir tan despacio pero no llego a las pausas. No me lamento si te expreso lo que siento, no hay ni un solo pensamiento donde falte tu presencia. Estoy contento por vivir esos momentos, pero me siento vacío si me acompaña tu ausencia. Tú, la persona que más quiero. Yo, a la espera de tu amor. Tú, para mí eres lo primero y me escondo en tu mirada para no ver mi dolor. Tú, el motivo de mis hechos. Yo, a la espera de tus besos. Tú, de por vida ya en mi pecho, y no pierdo la esperanza aunque te tenga tan lejos. Tan lejos, tan lejos. Yo me siento preso dentro, un pensamiento mudo. Pregunta con tus ojos si te deseo a mi lado. Responderá escondiéndose en tu cuerpo desnudo y gritará en silencio que me siento enamorado. Tú eres el motivo que busca mi corazón para amar de corazón, solo porque des motivos. La vida me ha enseñado a no vivir de una ilusión, pero tú eres la ilusión que hace que me sienta tan vivo. Yo noto que floto aunque mis pies toquen el suelo. Será por tu encanto, pero vuelo cada día por una mirada al mundo, por una sonrisa al cielo. Pero si me das un beso yo no sé lo que daría. Siento que esto tontería creer solo en lo que ves, pues yo pienso que eso es pensar como un idiota. Solo hay que darse cuenta lo especial que es este amor que siento dentro que no ves, pero se nota. Te doy mi amistad si eso es lo que más prefieres, ya que amar es empezar a vivir un nuevo episodio. Cállame la boca con un beso si me quieres, pero si en verdad me amas haz que calle todo el odio. Pase lo que pase no te olvidaré jamás, mis ojos ya me reclaman la necesidad de vernos. No me digas por favor que tú no me echas de menos, porque todo menos hechos me demuestras lo demás. Tu pálpito constante es el eco de mi voz. Y el hecho de quererte es mucho más que un comentario. Estoy cansado ya de estar en juegos de dos, ya que he llevado mi vida siendo siempre un solitario. Sé que nunca fui de piedra y me sentí como una estatua. Me he llevado mil palos solo por tener que amar. Te juro unir mis lágrimas para formar un mar. Así podría decirse que yo doy un palo al agua. A veces echo de menos cosas que ni han pasado. Dime que me correspondes aunque yo no sea el único. Ahórrate tus besos si pretendes darme un último, porque con el primero mi vida te habrás llevado. Tú, yo, tú, tú, yo, tú, tú. La persona que más quiero. Yo, a la espera de tu amor. Tú, para mí eres lo primero y me escondo en tu mirada para no ver mi dolor.